Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, Alepnautas, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy tenemos un programa muy especial, tanto por el contenido como por el invitado, a quien presentaré en unos segundos. Nada más les doy la introducción. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento político estadounidense, un tema desde luego muy importante a la luz de no solo de las elecciones estadounidenses a ocurrir el próximo año, sino también de la vecindad que tenemos con este país tan importante y de lo que representa para el sistema internacional. Para ello nos acompaña el día de hoy el doctor José Luis Orozco Alcántar, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Chihuahua, tiene maestría en Ciencia Política en la Universidad de Texas, El Paso, tiene un doctorado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es profesor titular C de tiempo completo en la facultad. Entre múltiples cargos ha sido director de la Escuela de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha sido director de la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas y jefe de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es investigador nivel 3 del SNI, autor, coautor y compilador de numerosos libros. Entre ellos me gustaría destacar, por ejemplo, La Pequeña Ciencia, una crítica de la ciencia política norteamericana de 1978, El Estado Norteamericano de 1986, La Revolución Corporativa del 87, Razón de Estado y Razón de Mercado de 1992, Benjamin Franklin y la Fundación de la República Pragmática del 2002, El Siglo del Pragmatismo Político del 2004, Érase una Utopía en América del 2008, La Odisea Pragmática del 2010 y su más reciente libro, Democracia Fallida y Seguridad Fallida del 2011, de este año. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable por su invitación. Pues el día de hoy, para abrir el programa, ya saben, siempre nuestro aperitivo, esta botana previa al plato fuerte, queremos poner una noticia en la mesa. Ustedes recordarán que Canadá, en días recientes, el 12 de diciembre, abandonó el protocolo de Kioto. Esto con un objetivo, no pagar las multas que ya debe, que son cerca de 14 mil millones de pesos, a razón de no haber cumplido con la reducción de emisiones de dióxido de carbono que se habían fijado en el mismo protocolo. Esto desde luego representa un duro golpe para la comunidad internacional, que de hecho se encuentra en estas fechas negociando un nuevo tratado que suceda al protocolo de Kioto, conocido como la plataforma Durban, en la que de hecho Estados Unidos, China, Brasil y entre otros países emergentes y ya desarrollados están intentando reducir sus emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué opina de la noticia, doctor? ¿Qué le parece esta salida de Canadá del protocolo de Kioto? Bueno, yo creo que en realidad la renuncia al protocolo de Kioto obedece a una razón fundamental. Los canadienses, como un pueblo angloamericano, anglosajón, pertenecen a una tradición de contratos, de convenios, que hace que en un momento dado, cuando un convenio, sea nacional o internacional, perjudica a una de las partes, este convenio puede ser en un momento dado relevado o removido por parte del gobierno canadiense. En este caso, tratándose de una carga tributaria o económica, como queramos llamarla, tan dura, pues es evidente que Canadá no debe haber consultado grandemente a ningún otro país. Además, usted tiene que recordar que Canadá está en este momento en manos de conservadores y que el conservadurismo canadiense desde luego va a exacerbar esa idea de que no hay obligación si no hay un contrato debidamente firmado, aprobado por el parlamento, etcétera, que le dé vida. Yo no lo veo como un fenómeno que podríamos llamar extraordinario en la vida de un pueblo angloamericano, sino simple y sencillamente como una pues esperada a un tratado no conveniente para Canadá. Y en eso se suma desde luego a Estados Unidos, que ha sido un país que nunca ha ratificado el protocolo de Kioto, ¿no? El mayor emisor además de dióxido de carbono. Sí. Y otra noticia coyuntural además, ustedes recordarán quienes vivimos en la Ciudad de México al menos, que recientemente hubo un sismo de 6.5 Richter bastante fuerte que sacudió la ciudad con una duración de casi 3 minutos, lo cual nos lleva a pensar nuevamente en el terremoto del 85 en México, pero en un dato más relevante todavía que manejaba Naciones Unidas. Cerca del 70% de la población mundial vive en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad que se encuentra en riesgo, es decir, víctima posible de terremotos, temblores, tornados, huracanes. Desde luego que muchas de las ciudades del mundo se encuentran en situaciones vulnerables ante esto, y nos recuerda también lo frágil y vulnerable que es el hombre mismo y desde luego las construcciones que tenemos desarrolladas. Y ya con esto entonces damos introducción al programa del día de hoy. Vamos directamente a quién es el que anda ahí. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri Cri, es Cri Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Bien, pues estamos de vuelta ya en la sección ¿Quién es el que anda ahí? El día de hoy, como lo comentábamos al principio, hablaremos sobre el pensamiento político estadounidense, sus orígenes y desde luego cómo ha impactado la formación de este pueblo. Estados Unidos es siempre un país que invita a la discusión y la reflexión. Daniel Cosío y Villegas decía que Estados Unidos es un país que provoca diversas reacciones entre los mexicanos. Por una parte, tenemos un enorme resentimiento porque nos robaron más de la mitad de nuestro territorio. Por otra parte, también somos un país que lo admiramos. Admiramos su estilo de vida, admiramos su desarrollo y al mismo tiempo la capacidad de ese pueblo para salir de los retos. Es un país que presenta entonces esta doble polaridad, esta bipolaridad entre los mexicanos. Y al mismo tiempo, de Villegas, somos un país que estudia poco a los Estados Unidos. Hablamos mucho de él, pero poco lo comprendemos, y en esta lógica entonces buscamos ahondar un poco más en este pensamiento político y en los orígenes de Estados Unidos. Por eso le pregunto de entrada al doctor Orozco, ¿qué es lo importante de Estados Unidos en el sistema internacional visto de manera histórica? Es decir, ¿cómo el colonialismo estadounidense impacta en la formación de Estados Unidos a diferencia, por ejemplo, del colonialismo que ocurre en América Latina? Bueno, yo creo que es una pregunta relativamente, totalmente compleja. Yo creo que Cosío Villegas definitivamente tenía razón con esa relación que algunos llamaban amor-odio hacia los Estados Unidos. Y por otra parte, tenía más razón en el hecho de que esa actitud bipolar era una actitud de predisposición, de prejuicios históricos, donde en realidad prácticamente nadie entendía la lógica del sistema norteamericano y todos pretendían que ya estaba resuelto el problema. Por una parte era un imperialista al exterior y por otra parte era un republicano al interior. Aún en eso yo creo que los mexicanos nos equivocábamos totalmente y nos equivocábamos sobre todo porque no había nadie que pusiera atención en lo que podríamos llamar las coyunturas decisivas de la vida norteamericana. En primer lugar, no veíamos que la colonia en los Estados Unidos había sido completamente diferente de la colonia en América Latina. En América Latina empezamos a poblar desde fines del siglo XV. Empezamos a poblar y veníamos de España que tenía la condición de ser todavía un complejo nacional fragmentado, básicamente feudal, y donde allá por 1490 y tantos realmente no se daba lo que podríamos llamar un Estado-nación europeo clásico, compacto, cerrado. Había muchas localidades diferentes y eso hacía de España una conformación nacional un poco más dispersa, sí es cierto que con una oportunidad histórica al parecer única, la de poblar la mitad del mundo junto con Portugal, pero lo cierto es que España, como dicen los mismos libros de texto norteamericanos, se prepara para la explotación, se prepara en un momento dado para crear un sistema colonial clásico en América Latina, se prepara igualmente para enviar como representantes a soldados, a gentes vinculadas directamente a la corona, y consecuentemente se va a crear un sistema de compadrazgos que, si lo vemos en una perspectiva más histórica, se mezcla con el sistema de cacicazgos indígenas y va a crear realmente en América Latina una sociedad densamente diversa, donde en realidad la organización política obedece a un sistema muy fragmentario y donde no hay un sistema de poder consistente, sino más bien sistemas de explotación que crean sociedades básicamente rurales. En Estados Unidos la cosa va a ser diferente porque la forma de organización que llega a América va a ser una forma tomada ya de una figura política típicamente anglosajona, la figura del contrato. Es decir, a principios del siglo XVI, los norteamericanos llegan y pueblan América bajo la forma de organización corporativa. Esto es, las colonias, más que ser grupos de representantes coloniales que explotan a la población aborigen, son, por el contrario, grupos de accionistas que en mayor o en menor grado van a crear una colonia bajo una especie de principio espiritual protestante, bajo un principio capitalista clásico, y que desde luego van a hacer de la corporación una figura que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por corporación. Es decir, se trata de empresas privadas que llegan a explotar bajo criterios modernos una colonia que llega no a subyugar a las poblaciones indígenas, sino a aniquilarlas, y que en consecuencia van a crear una sociedad infinitamente más compacta en cada una de ellas, a pesar de que las 13 colonias, cada una tiene un perfil diferente. Aquí vamos a encontrarnos con que cada una de ellas también tiene cierta unidad en relación a las demás, se habla un mismo idioma, todas dependen de un contrato corporativo con la corona inglesa, y eso les da unidad, les da cohesión y les va a dar también poco a poco las formas de gobierno inglés, es decir, las formas según las cuales no hay gobierno sin representación. La representación definitivamente clave. Si no hay la aceptación de quienes llegan en una comunidad accionaria, pues entonces los contratos o lo que sea no valen. Esto va a crear un sistema muy complicado donde los tratados, los contratos van a servir para avasallar a las poblaciones indígenas, van a servir para crear núcleos supuestamente muy atrasados que en su momento serán eliminados, y también van a servir para organizar a la propia sociedad llamada colonial, que en este caso es más bien corporativo empresarial. Es decir, que hay 13 colonias, 13 corporaciones en los Estados Unidos de manera original. También cabe recalcar, como usted mencionaba, el papel que juegan los ingleses, desde luego los holandeses, este capital que se va instalando en las 13 colonias para empezar a producir. Creo que es una diferencia muy importante la que señala. Fundamental. En América Latina es un estado semifeudal o feudal prácticamente, mientras que en Estados Unidos ya hay embriones de capitalismo, de producción, de un sistema mucho más desarrollado, sí, claro, que en el resto de América Latina. Pero hay otro factor relevante que me parece aquí necesario subrayar, Cuando llegan los colonos también hacen un pacto, como usted señala, con la corona inglesa, entre ellos mismos, pero también con Dios, ¿no? ¿Cuál es el papel de Dios entonces en la formación de los Estados Unidos y que hasta el día de hoy sigue siendo tan emblemático? Bueno, yo creo que si no entendemos que la democracia norteamericana es una democracia teológica, no vamos a entender las raíces de lo que hoy se llama el fundamentalismo. Es decir, el papel tan importante que juega actualmente la religión en el mundo norteamericano. Como decía hace un momento, cada una de las colonias que llega no solo llega con un contrato particular, sino que también llega curiosamente adscrita o adherida a una secta, ellos lo llaman denomination, pero son básicamente sectas protestantes que les dan cierta personalidad. Por ejemplo, a Pensilvania nos vamos a encontrar con pobladores que van a ser diferentes a los que llegan a Virginia, etcétera, en lo que toca a su matriz, que podríamos llamar religiosa. No hay ninguna sociedad occidental que haya mantenido, como los Estados Unidos, la fidelidad a esas formas de tipo teológico. Si usted ve un jurado, los jurados pues tienen primero que comprometerse ante Dios para ser, digamos, justos. Esto nos da la idea de cómo Dios, pero el Dios de cada comunidad, el Dios de cada grupo, se va a ir insertando en cada grupo y consecuentemente se van a ir creando sectas que en este momento, pues yo no le podría decir cuántas son, pero sí sobrepasan el medio millar de sectas religiosas que carecen aparentemente de unidad. Son diferentes, pero en el fondo obedecen exactamente al mismo principio, al principio de una razón de Estado basada en la creencia en Dios y en la obediencia a Dios. Incluso hasta el día de hoy podemos ver en los discursos de los presidentes de Estados Unidos que Dios bendiga a Norteamérica, ¿no? Que Dios es un Dios genérico, un Dios distinto para cada quien, pero finalmente un Dios para todos los estadounidenses, ¿no? Incluso el propio dólar dice, In God we trust, ¿no? Confiamos en Dios. Y es parte todavía del leitmotiv de los Estados Unidos. Totalmente. Pero esto contrasta un poco con la ilustración europea, ¿no? Aquella ilustración que parece ser un éxito en Estados Unidos en comparación con Europa. Incluso me gustaría hacer una cita que usted retoma en su libro Eras una utopía en América, cuando cita a Comager, que dice, finalmente los filósofos americanos no fueron convocados para luchar contra el establishment, ellos eran por sí mismos el establishment, no desgastaron sus corazones o sus vidas en esfuerzos fútiles por echar abajo las injusticias y las tiranías del pasado, ellos pudieron consagrarse a la construcción de un no necesitaron acostumbrarse al fracaso esperando que la posteridad hubiera de reivindicarlos, pudieron dar por sentada su victoria y estar confiados de que la posteridad lo recordaría como de hecho pasó. Al igual que no construyeron utopías porque América era en sí misma una utopía. No escribieron tratados sobre la felicidad y el progreso, confiados en que estos podían presuponerse como ya instaurados. Aquí tenemos entonces esta contradicción. Finalmente Europa piensa la ilustración, ¿no? Pero es Estados Unidos quien la pone en práctica en la vida diaria. Bueno, según la tesis de Comager, los europeos piensan la ilustración, como usted señala, y los norteamericanos la aplican por primera vez. Pero aquí, desde luego, vale hacer una observación. Los norteamericanos seleccionan aquellos elementos de la ilustración europea que les conviene invocar frente a Inglaterra. Es decir, los norteamericanos en esa época, a finales del siglo XVIII, van a pretender, por ejemplo, Jefferson como ministro del exterior o Benjamín, van a acercarse cuando están en Francia a los ilustrados europeos. Franklin será amigo de Turgot, Jefferson será amigo de un montón de personajes como Lafayette, etc. Es decir, Thomas Paine y otros más se inscriben en la ilustración. Incluso llegará en cierto momento, que será 1780 y tantos, a despotricar un poco contra la religión, contra el mismo Dios, etc. Y se van a ver como personajes peligrosos. Sin embargo, cuando llega el momento de la revolución, Franklin y Jefferson utilizan a los franceses como el apoyo logístico para la guerra de independencia. Es decir, ellos no pueden hacer la guerra de independencia con los granjeros locales. Se requiere el ejército francés. Y los franceses, conste, apoyados por Luis XVI, van a enviar tropas, pero no tropas revolucionarias. Van a ser las tropas reales francesas las que van a ayudar a hacer la revolución, hasta el grado de que hay gente que dice los franceses hicieron la revolución norteamericana. ¿Por qué? Porque ellos llegan y ellos pelean. Ellos aplican esto y los norteamericanos en esa época, bueno, parecen el país más adelantado del mundo. Aplican máximas de gobierno muy adelantadas. Pero en cuanto llega Adams a la presidencia, el propio Washington Adams, empiezan a darse cuenta de que hay cosas que no son convenientes. Simple y sencillamente, el ateísmo o el deísmo no son convenientes. Y empieza entonces, se empieza a dar con John Adams las leyes de sedición y extranjería. Empiezan a seleccionarse todos aquellos elementos de la Ilustración, más bien laicos, seculares y no se diga radicales, que estorban a que una clase dirigente mezcle lo que es útil secularmente, lo que es útil religiosamente. Y entonces eso va a crear una revolución aparentemente muy avanzada, pero que tiene elementos teológicos insertados al interior de todo eso. Yo creo que los norteamericanos no aplican la Ilustración. Es una mentira eso de que la utilizan. En cuanto ven, por ejemplo, que un personaje como Thomas Paine resulta inconveniente, van a decretar casi su expulsión de Estados Unidos. A Thomas Paine se le va a negar incluso sepultura en Estados Unidos. Es decir, van a emprenderla contra elementos radicales que puedan contaminar una revolución hecha con los elementos seculares que han escogido Franklin, Jefferson, etc., y que a su vez trae los elementos religiosos. Jefferson, para ser presidente, y luego de ser presidente, va a escribir una historia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a volver todos ellos religiosos. Entonces, la revolución es una revolución que triunfa porque elimina todos los elementos que pueden poner en riesgo el proyecto de sociedad al cual ya llegan las élites coloniales después de la Constitución. Exacto. Bueno, aquí ha llegado el momento entonces de hacer una pausa debido a los tiempos. Ya saben, el tiempo siempre es una cruel señora que nos limita. Vamos a poner una pausa musical. Siempre ponemos música relativa al tema. En esta ocasión orientamos las canciones hacia la historia de los Estados Unidos. Vamos a estar con Susana de Stephen Foster, una canción de 1848 que narra precisamente lo que vamos a comentar más adelante, la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. Escuchémosla. For to see when it rained all night the day I left, the weather it was dry and the sun so hot I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh Susanna, don't you cry for me. Regresamos al programa. Bien, pues estamos de vuelta aquí en ¿Quién es el que anda ahí?, nuestra segunda sección, el segundo bloque. Ahora discutiremos sobre los Estados Unidos y su expansión hacia el oeste. La historia de Estados Unidos es también una historia de movimiento hacia el oeste, salir de un océano hacia el otro, del Atlántico hacia el Pacífico. Parte tiene que ver esto, desde luego, con este sentido que tienen los estadounidenses de buscar tierras más allá. Ese reto planteado en la frontera, que es lo que le pregunto al doctor José Luis Orozco. ¿Cómo Estados Unidos se expande y qué tiene que ver aquí la frontera, por ejemplo, este concepto novedoso que incorporan y al mismo tiempo el destino manifiesto? Bueno, yo creo que desde el principio encontramos que los padres fundadores, cuando vivían bajo un régimen supuestamente colonial, muchos de ellos eran especuladores de tierras, entre ellos Benjamin Franklin. Es decir, compraban, adquirían tierras, hacían tratados con indígenas, los indígenas, no sé por qué, nunca cumplían y perdían sus tierras. Y eso entonces les permitió tener un concepto que podríamos llamar casi mapístico de la realidad. George Washington, como general en jefe, nunca dejó de traer un mapa en su bolsillo. Un mapa y una cuentita de gastos. Es decir, todos ellos no andaban pensando las grandes ideas filosóficas de aquel tiempo. Ellos se valían de mapas y entendían siempre que la geopolítica, claro, ellos no le daban ese nombre, pero que una visión geográfica era fundamental para entender el mundo. Así entienden perfectamente cuál es la ubicación del río Mississippi, de la Florida, de hasta llegan incluso en sus cálculos a México. Jefferson escribía a veces, simple y sencillamente, estamos en este momento exactamente a 2,000 kilómetros de México, esto, lo otro. Luego el barón de Humboldt llega también allá, les da muchas ideas, y cuando Jefferson es presidente, él, desde luego, contrata a los mejores expedicionarios del mundo para que vayan y lleguen hasta el Pacífico. Es decir, ya hay en ellos una actitud gráfica que permite darse cuenta de dónde están, cómo están y qué les conviene tomar. Entonces, cuando ellos adquieren la Luisiana, pues ya adquieren lo que podríamos llamar el 11th realm, o la zona vital de los Estados Unidos, de donde pueden expandirse hacia el oeste, hacia el sur no se diga, pero al norte no tanto, porque los ingleses están en Canadá y los ingleses pintan la raya que se ve en los mapas. Mm. Es decir, la división entre Estados Unidos y Canadá es una línea divisoria, sí, nada más. Porque los ingleses dicen, hasta aquí llegan ustedes. Pero hacia el sur hay un campo abierto. Y aquí nos encontramos con que un capitán de frontera como es Jackson, un verdadero genocida de las poblaciones indígenas de la Florida, va a ocupar la presidencia y, desde luego, él pertenece a grupos nuevos, grupos de élite, pero nuevos, interesados en la adquisición de tierras y en el juego de los bancos. Entonces Jackson, que va a ser el gran presidente demócrata, junto con Jefferson, ambos son dos perfectos genocidas. Jackson va a propiciar lo que ya había empezado en la Florida, el exterminio de las poblaciones indígenas, el corrimiento de esas poblaciones hacia el oeste. Ya para 1848 se da del destino manifiesto. Dios no lo otorgó. Sin embargo, si usted ve la doctrina Monroe, 1823, si usted ve documentos anteriores, siempre está la idea de que hay una dotación del Señor de tierras para los colonos. Y entonces la expansión se da así. Cuando en 1893, después de la Guerra Civil, después de que se crea un Estado-Nación, cuando empieza desde 1870 una serie de crisis económicas muy serias, porque con la Guerra Civil el capitalismo salvaje llega al sur, arruina a los granjeros que Tocqueville había visto como los grandes portadores de la democracia, los arruina, en el oeste arruina a los mineros, etcétera, y se va creando una serie de, una crisis en general en esa sociedad que fluctúa mucho. Si usted ve una gráfica, verá que en el 72 hay crisis por acá, hasta llegar al 93, que es un año de gran crisis. En el 93 nos encontramos con una crisis que, pues, la del 29 más o menos será similar en el siglo XX. Entonces ellos se van a preguntar, ¿qué sucede? La sociedad más rica del mundo, los mismos europeos, todo el mundo va a decir, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Qué pasó? Entonces hay un teórico norteamericano, Turner, que en una convención en Chicago de 1893 desarrolla la llamada tesis de la frontier. Frontier porque la palabra no significa frontera en el sentido de límite, no, significa frontera en el sentido de un obstáculo a ser superado. Para ellos ese es el significado de la frontera. Entonces Turner ve que ya es posible saltar al mar y empieza ya la expansión ultramarina de los Estados Unidos, la expansión a Cuba, a Puerto Rico, a las Filipinas, etc. Incluso Hegel hablaba de esta contradicción. Decía que los Estados Unidos habían postergado el conflicto de clases inherente a cualquier sociedad al seguir siempre en expansión, corriendo hacia el oeste. Conflicto que estalla desde luego cuando Estados Unidos adquiere prácticamente la extensión que hoy en día tiene, lo que da como resultado la Guerra Civil, la década de los 60 del siglo XIX. Después de eso surge nuevamente la necesidad de expandirse, de buscar nuevas fronteras. Como usted señala, para 1898 busca una nueva hazaña marítima. Por eso Estados Unidos acaba con el último gran imperio, o al menos el más decadente en Europa en ese momento, que es España, que además era una víctima fácil. Sí. ¿Estados Unidos entonces se inscribe en esta lógica en un sistema imperialista, previo a la Primera Guerra Mundial, o dentro del margen de la Primera Guerra Mundial? Absolutamente. solo que Estados Unidos va a seguir su propia lógica de la expansión colonial. Es decir, cuando se trata de absorber a Cuba, se la absorbe como una república libre, independiente. Con una pequeña cláusula en la Constitución, la enmienda Platt, que permite que Estados Unidos intervenga si es que hay alborotos, cualquier cosa que sea. Igual pasa con las Filipinas. Las Filipinas sí son ocupadas militarmente. En las Filipinas hay una verdadera carnicería cuando los norteamericanos ocupan en el año de 1900. En Puerto Rico, como usted sabe, jamás se le va a dar a Puerto Rico la condición de Estado. ¿Por qué? Porque no conviene. Aquí vamos a encontrar lo que se llamó el debate antiimperialista, que los norteamericanos exaltan. ¿Por qué? Porque dicen, se reúne un grupo de grandes inversionistas con un grupo más o menos de intelectuales y estas también, y empiezan a determinar qué se debe hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con nuestras nuevas posesiones? Ahí aparece un autor, Charles Conant, que va a decir algo. Ya tenemos nosotros el ejemplo del imperialismo inglés, que ha sido un imperio formado a base de impuestos, a base de reclutamiento de la población, a base de un de lo que podríamos llamar de una sobrecarga del sistema político inglés que está provocando su decadencia. Entonces lo que va a decir Conan va a ser, creemos un imperio informal, utiliza la palabra, y en este caso hagamos un imperio de tipo bancario, de tipo bursátil, de tipo monetario, etcétera. Y el mismo Conant viaja a las Filipinas, crea el dólar filipino, viajan a México, etcétera, y van a reformular casi todos los principios de lo que podríamos llamar la dependencia económica. No vamos a ser ocupados, vamos a tener siempre la espada encima. Pero la idea es que nosotros no somos colonias. Estados Unidos no tiene jamás colonias. Jamás ha tenido colonia. Estamos bajo un contrato. Los puertorriqueños todavía no saben qué son. ¿Por qué? Porque el contrato no está claro. No está bien especificado. Y eso va a pasar con todo el resto de América Latina. Y con las Filipinas. Y luego con la Filipinas independiente. Que seguimos siendo contratos. Que seguimos siendo colonias. Hawái, Samoa, etc. Todo es parte de un imperio. Pero un imperio que en un principio no requería una gran base militar. Pero que ahora, con las crisis, con todo lo demás, pues requiere un soporte militar mucho más denso, más pesado. Pues hemos llegado a la segunda pausa. En esta ocasión escucharemos otro de los grandes productos de los Estados Unidos en materia musical. Al menos en lo personal, considero que Estados Unidos es un referente en la música a partir del siglo XX. Fines del siglo XIX y las primeras décadas de 1900 con el nacimiento del blues, desde luego, y en los años 20 y 30 de ese siglo con el jazz. Estados Unidos se coloca entonces como un país de vanguardia. Ahora, en esa lógica, escucharemos San Luis Blues, una canción de W.C. Handy, el llamado padre del blues, compuesta en 1914. Esta versión que escucharemos es interpretada por Louis Armstrong. We'll be right back. Regresamos al programa. Bien, estamos de vuelta en ¿Quién es el que anda ahí? Nuestro último bloque. En esta ocasión conversaremos sobre qué pasa con Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Desde luego Estados Unidos entra en una espiral de crisis económica nuevamente que lo lleva hasta la del 29, una crisis económica muy importante y que obliga a redefinir el papel del Estado. Cabe aclarar que Estados Unidos es además un país en el que el Estado ha tenido siempre un papel muy cuestionado. Incluso algunos autores hablan de la falta de un Estado en los Estados Unidos, ¿no? La aestaticidad de los estadounidenses. Y esto también en parte porque se basa en una soberanía popular. El Estado en ocasiones es un ente tiránico, muy abstracto. Ellos buscan huir un tanto de esta lógica inglesa, metrópoli, el gran imperio. Entonces limitan al Estado. Las leyes en Estados Unidos aparecen como un limitante del Estado frente a los individuos. Por eso subrayan mucho el individualismo. Entonces, en esa lógica, ¿qué pasa cuando Roosevelt plantea el New Deal, que es la intervención del Estado mucho más profundo en la vida económica estadounidense? Sí, bueno, aquí en primer lugar hay un mito desde lo absoluto. El mito de que en Estados Unidos no hay Estado. Es decir, desde 1908, el creador de la ciencia política, Arthur Bentley, escribió un libro que se llamó El proceso del gobierno, donde empezó él a plantearse, desde la perspectiva del pragmatismo, la noción de que dónde estaba el Estado en Estados Unidos, cómo hacer ciencia política. Y habían ido antes que él varios jóvenes intelectuales Alemania, buscando un modelo, así un modelo catedralicio como el alemán. Y resulta que no encajaba para nada el Estado norteamericano. ¿Por qué? Porque en el Estado norteamericano no había la supremacía de la Constitución, no había un montón de elementos, y sobre todo porque no encontraban también el Estado. Entonces Bentley dijo, resolvamos este problema. El Estado no existe en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay relaciones de dominación. Hay relaciones de intercambio político. En Estados Unidos, la política no es política de lograr el bien común en abstracto, ¿no? Es una política de intereses, donde la gente entra y compite, donde la gente va a crear sus intereses o va a estabilizar y movilizar sus intereses a través de lo que se llaman los lobistas, las gentes que en un momento dado pues actúan como gentes intermediarias en política. Luego, decía él, el Estado pues es una ficción típica de la mentalidad alemana, decía él. Entonces lo quitamos de la ciencia política. Un científico político, ¿cómo va a andar buscando el Estado así? O sea, y la soberanía, pues esa es una categoría que, decía él, es absolutamente impensable. Decía, solamente a los europeos se les ocurre. Y luego decía, las clases sociales, pues ¿qué son? Esas no existen. Decía, ¿quién me ha visto una clase social empíricamente? Y entonces empíricamente fue deshaciendo casi todos los elementos de la teoría política clásica y creó una ciencia política donde usted no encuentra la figura del Estado. Usted encuentra textos que le dicen, como estudiante y como practicante, cómo organizar una campaña política, cómo elaborar cuestionarios, estadísticas, etcétera, para medir quién va a triunfar y cómo seleccionar grupos para que en un momento dado su candidato sea más efectivo, etc. La ciencia política sirve para eso, para que usted se mueva en lo que los norteamericanos acabaron llamando un mercado político. En realidad el Estado tiene la figura del mercado. No hay una autoridad en medio, sino un mecanismo asignador de ventajas y asignador de bienes políticos, que se llama gobierno. Entonces el gobierno tiene sus agencias, ejecutivo, legislativo, y está en medio. Entonces, si usted quiere algo, va, presiona y se acabó. Ahora, esto impide que haya un Estado que moleste, que incomode. Como usted señala, Woodrow Wilson fue, sin duda alguna, el que logra, al final de la Primera Guerra Mundial, la hegemonía bancaria de los Estados Unidos en el resto del mundo. Los Estados Unidos se convierten, como dicen ellos, de ser el deudor internacional en ser el acreedor internacional. A través de eso van a crear una diplomacia de los negocios, aparentemente sin la figura del Estado. Si usted examina los años 20, son años en los cuales hay tres presidentes, pero los cuales son unas nulidades completas. Es más, están ahí porque parecen presidentes. Sí, es la idea. Ya se instala la mercadotecnia y están ahí por eso. En realidad, quienes dirigen la economía son los grandes bancos en Wall Street. Pero lo que pasa es que esa economía, dirigida así, va a ser inflacionaria. Va a tener una producción que en un momento dado se puede consumir a través del crédito, etcétera, etcétera. Pero el crédito tiene que salir de algún lado. Y en 1929, como usted señala, llega la gran crisis. Y entonces todo el mundo empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y todo el mundo dice, bueno, pues la figura. Quien está en el poder es Hoover. Y dice, no, pues es que no nos metamos aquí, el Estado es un tirano, etcétera, etcétera. Pero quien llega al poder es el segundo Roosevelt, primo del de principios de siglo. Y él señala que hay que resolver el problema pragmáticamente. Dice, bueno, si el Estado no existe, pues lo creamos aquí, se acabó, pues ¿cuál es el problema? Entonces va a reunir un grupo de financieros, banqueros, académicos, gente muy, muy brillante, que va en un momento dado a llamarse el Brain Trust, el Trust de los cerebros, y que va a crear eso que se llamó el New Deal. Es decir, se acepta que aparezcan agencias gubernamentales que pues asumen un poco el papel del Estado, por ejemplo, qué sé yo, las reformas agrarias, la reforma agraria, reformas financieras, reformas de diferente tipo. Esto hace que la gente piense, bueno, ya se metió aquí el Estado, ¿no? Y el propio Roosevelt dice, bueno, ¿y qué tiene? No importa. Importa, sin embargo, que ahí en el grupo de él está Keynes y están varios economistas más o menos que sí aceptan la intervención del Estado en la economía. Esto hará que durante los 30, para salir de la crisis, Roosevelt tenga que llegar a la conclusión de que los negocios norteamericanos, dejados a sí mismos, son suicidas. Voy a decir, los dejo, al principio llegó y les dijo, ¿saben qué? Ustedes encárguense de regular la producción, regular las ventas, regular créditos, establecer salarios. Les dice eso. Y no pueden hacer los negocios por sí solos. Entonces eso va a demostrar que el sistema no es tan perfecto ni tan brillante como se presenta, ¿no? Es un sistema, por el contrario, lleno de contradicciones. Y él llega y la resuelve a través de un New Deal, no resuelve por acá, de un segundo New Deal, no resuelve, y al final resuelve a través del tercer New Deal, que es la Segunda Guerra Mundial. Y a través de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de desempleo llega casi a cero. Y la Segunda Guerra Mundial también redefiniría el papel de Estados Unidos en la comunidad internacional y desde luego nos arroja un Estados Unidos diferente que podemos interpretar desde luego a la vista de lo que es la actualidad. Con ello entonces concluimos. Únicamente me gustaría una pregunta final. ¿Cómo podríamos interpretar a Estados Unidos desde esta lógica que usted nos propone al hablar de niveles de análisis político? Lo micropolítico, el mesopolítico, el macropolítico y el metapolítico. ¿Cómo podemos interpretar a Estados Unidos desde eso? Sí, yo creo que para estudiar a Estados Unidos y para encontrar el Estado, porque sí hay un Estado, tenemos forzosamente que verlo en ciertos niveles. En los niveles, en el nivel micropolítico, que podríamos llamar local, comunitario, etcétera, evidentemente si hay una cierta participación. Usted se encuentra democracia, por ejemplo, en las juntas de padres y maestros de las escuelas, etcétera. Usted encuentra democracia a niveles básicamente pequeños. Sin embargo, cuando ya se trata de capital aglomerado, capital compactado a través de las corporaciones, ya nos encontramos con un nivel mesopolítico más complicado, en el cual tenemos que acudir a los contratos y ver la forma en la cual se organizan las comunidades de negocios. ¿Qué piden? ¿Cómo han llegado a establecer vínculos entre ellas? ¿Cómo es que en un momento dado de crisis pueden acercarse unas a otras y medio resolverlo? O si de plano van a dejar que el Estado intervenga. Desde ese punto de vista vamos a encontrar un nivel macropolítico donde está y donde yo creo que está el Estado, que son las agencias gubernamentales, pero no nomás las agencias gubernamentales, sino también todo lo que se llaman los think tanks, todo lo que se llama la comunidad asesora de los negocios. Es decir, vamos a encontrarnos con que hasta las universidades ofrecen grupos de técnicos que operan como si se tratara de un Estado, creo yo. Y a nivel ya metapolítico, yo ubico la religión, que creo que es un nivel que se filtra en todos los demás y que opera y que los determina en buena medida. Bien, pues con ello concluimos entonces. Le agradezco enormemente al doctor Orozco el haber asistido, doctor. Un placer tenerlo aquí. Y también hacemos una trivia. Vamos a dar el día de hoy un libro del doctor, de hecho, Henry Adams y la tragedia del poder norteamericano, a quienes contesten qué, doctor. ¿Qué pregunta le parece bien para otorgar el libro? Bueno, yo creo que hay con las elecciones que vienen, y sobre todo con la situación del Congreso, no ha habido grandes acuerdos, etcétera. Habría que pensar en si no se está repitiendo esa especie de manía suicida de los negocios norteamericanos, de que en un momento dado, y con tal de evitar la hegemonía china o la hegemonía europea, los norteamericanos no se van a meter en una problemática tan fuerte como la que fue en la crisis de 1929. Podría preguntarse algo por el estilo. Ah, o hacerse quizás un poco más tranquila la pregunta. No, perfecto, me parece adecuado ver a Estados Unidos en comparación la crisis en donde nos quedamos, la crisis de los 30 frente a esta crisis. ¿Cómo redefiniría el papel de Estados Unidos en la comunidad internacional? A la primera persona que lo ponga en nuestro muro de Facebook o nos envíe un correo electrónico a la dirección elalef.comunicaradio@hotmail.com será ganador del libro. Y pues con esto concluimos con la canción, además, When the Saints Go Marching In, de Louis Armstrong, de los años 30, el famoso estilo jazz que tanto lo caracterizó. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Saints go marching in. Do it, brother. when the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Regresamos al programa. Comunícate con nosotros. Bien, pues estamos en la parte de Cucu Cuéntame, los contactos. Para eso entonces les pedimos que nos escriban, si quieren contactarnos, al correo electrónico lalef.comunicaradio@hotmail.com o si quieren visitar nuestro blog, escuchar nuestros programas, descargarlos y desde luego estar al tanto de todo lo que hemos hecho, visiten nuestro espacio www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. También visiten nuestro canal en YouTube, el Alef TV, el Alef TV, así como se escribe en el mismo sitio. Síganos en Twitter como el Alef Radio. Y bueno, algunos mensajes extras que queremos presentarle. Como ya saben, siempre hay cosas nuevas que poner. En esta ocasión vamos a dar una revista, la revista Rayuela número 5. Ustedes recordarán que en nuestros pasados programas asistió el licenciado Manuel Soriano, quien es coordinador de la revista Rayuela, esta revista iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos. La organización étnica nos ha regalado 5 revistas. Aquellos que contesten, nos pongan en el muro de Facebook o desde luego en nuestro correo electrónico cuál es el papel de la niñez o el lugar de la niñez, mejor dicho, en el tema de la migración. Cómo son afectados por estas dinámicas y a la vez cómo desde luego hay repercusiones en su vida. Aquellos que nos den su opinión, su comentario en Facebook o a través de nuestro correo electrónico recibirán un ejemplar físico de la revista. Tenemos 5 cortesía de Étnica. Agradecemos enormemente la colaboración de todos allá en Étnica. Les enviamos un fuerte, fuerte saludo desde aquí el equipo de la LEF. Y también tenemos otros mensajes en torno a esto. Aquellos que quieran o no puedan, mejor dicho, ganarse un ejemplar porque no es federal o en el área conurbada para poder venir a recogerlo a la facultad, les pedimos que nos envíen un correo, sobre todo a aquellos ciberescuchas que radican en la provincia de México, en otros estados de la República, o que también nos escuchan desde Colombia, Argentina, Chile y muchos países de los cuales nos vienen siguiendo. Les agradecemos su preferencia. Pueden recibir el ejemplar digital para aquellos que no puedan acceder a tener este ejemplar físico. Será un gusto para nosotros poder transmitirlo, desde luego poder dar a conocer este importante trabajo que Étnica realiza volumen con volumen. Y también como mensajes tenemos, desde luego, la reiteración para una convocatoria, la convocatoria de diseño del logo de la LEF. Ustedes recordarán que sigue vigente. Hasta mediados de enero hemos decidido prolongar la convocatoria para que ustedes en vacaciones puedan enviarnos sus diseños. Los diseños más innovadores que representen activamente y desde luego con mucha creatividad al programa serán los ganadores de un iPod de 2 GB. Entonces no se pierdan desde luego la oportunidad de participar y de estar en contacto con el Alef. Recuerden que su imagen será nuestro logotipo definitivo. También los invitamos a ver los últimos videos que tenemos en el Alef TV, como les recordaba, en contactos, en YouTube, encuéntrenos como en el Alef TV, tenemos ya videos relativos al servicio social, a las mesas organizadas por Protesis, la mesa 3 relativa a geopolítica, la mesa 4 relativa al Estado latinoamericano, y también tenemos videos sobre el 19º Foro Nacional de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales. Del mismo modo, les hacemos una atenta invitación para que nos escuchen a través de nuevos métodos. Termina el año para la LEF, pero desde luego comienza el próximo. A partir del próximo año, podrán escucharnos por frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que no se pierdan nuestros programas a través de Comunica Radio de la UNAM y también frecuencia UAM de la UAM. A partir del 2 de enero, todos los lunes de 9 a 10 de la noche, podrán escucharnos por la página www.comunicacionsocial.uam.mx. Radio. Y mantengas al tanto. Será un gusto saber de ustedes y desde luego poder hermanar a las grandes comunidades universitarias como la UNAM y la UAM. Nos despedimos, ha llegado al fin este programa, les agradecemos su preferencia este año con nosotros, el fin de la tercera temporada. El habernos acompañado en cada una de las emisiones fue una temporada bastante fructífera, donde avanzamos bastante, donde podemos consolidar este proyecto, y desde luego gracias a todos ustedes, quienes a través de sus hogares, de sus clics, de sus comentarios, han podido mantener este proyecto en vida. Y desde luego les invitamos a colaborar todavía más con el proyecto, pueden ser parte de él. Los invitamos a comunicarse con nosotros si les interesa unirse a la LEF. Estamos abiertos a todos ustedes que día con día son parte, al menos a larga distancia, de este proyecto, que les agradecemos su preferencia. De la misma forma, el equipo de la LEF les desea un excelente año nuevo, una feliz Navidad, por supuesto, en estas fechas finales de diciembre, y desde luego les deseamos lo mejor para este 2012, que todos sus sueños se hagan realidad. Y no me quedo solo con este aspecto romántico, sino también los invito a trabajar por esos sueños, y desde luego hacerlo conjuntamente entre todos nosotros, que será lo más rico, retroalimentarnos entre nosotros. Muchas gracias, esto fue la LEF, que se diviertan. Y terminamos entonces con el rock and roll. Elvis Presley, el padre, o mejor dicho, el rey del rock and roll, que cantaba Jailhouse Rock en 1957, una de las canciones ícono del rock and roll a nivel internacional. Esto fue la LEF por Comunica Radio.